Allá va, muy bien vestidita, con su pollerita, por la carretera. Allá va, muy bien vestidita, con su pollerita, por la carretera. Con su pollerita por la carretera. Mira cómo camina por la carretera. Con su pollerita por la carretera. Mira cómo se mueve, parece una palmera. Con su pollerita por la carretera. Mira cómo camina por la carretera. Con su pollerita por la carretera. Mira cómo se mueve, parece una palmera. Allá va, muy perfumadita, allá va, con su olor a menta. Allá va, tan delicadita, con su pollerita, por la carretera. Allá va, tan delicadita, con su pollerita, por la carretera. Con su pollerita por la carretera. Mira cómo se mueve. Se mueve, parece una palmera. Con tu pollerita por la carretera. Mira cómo camina por la carretera.